Alma Joven por la 104.7. Para más información entra a www.radiolanegra.com, contacto radiolanegra@gmail.com, o también puedes comunicarte al teléfono 455710. Bueno, hola, muy buenos días. Nos encontramos en una nueva edición de Alma Joven. Estamos acá con todos los chicos. Hoy, para empezar el programa, tenemos un invitado especial, Ariel González, que nos va a contar un poco sobre lo que fue el viaje a Los Alerces con los chicos de segundo año, que también estuvo acompañado por la profesora Nelly Lombard. ¿Cómo te va, Ariel? Bien, buenos días. ¿Cómo andan? Bueno, ¿querés comentarnos cómo fue un poco el trabajo previo para lograr este viaje? Sí. La idea de este año, que es para hacer el viaje a Parque Nacional Los Alerces, era que, como siempre, el presupuesto no estaba. Entonces, lo que se hizo fue empezar a trabajar con los chicos desde venta de empanadas, rifas, para juntar el dinero o para cubrir el gasto del colectivo, principalmente, que era lo que más caro salía. Terminado ya el viaje al Parque Nacional de Arce, nos avisan desde dirección que, bueno, había llegado el dinero para cubrir el viaje, pero bueno, ya lo habíamos realizado y se había pagado. Lo cual, ese dinero también posiblemente sea destinado a otro viaje con los chicos de la escuela también. Bueno, y contanos, ¿cómo se comportaron los chicos? Porque el viaje debe ser cansador y... Sí, no, bien, no, cansador es por, más que nada porque en este caso particular, como es un recorrido a un ambiente natural, estamos muchas horas caminando, y también sumado a que el camino, si ustedes por ahí no sé si conocen el Parque Nacional, el colectivo no se puede meter hacia algunos lugares, lo cual hay que caminar, sí, hay que caminar bastante, que también esto... Nosotros no estamos tan acostumbrados a eso, ¿no? A estar en contacto con la naturaleza, lo cual la mayoría de los recorridos, los senderos, demoran su tiempo. Una hora, hora y media, dos, pero es la única forma de conocerlo es caminar, o sea, no queda otra. Por esto también hace que sea cansador, porque bueno, estamos caminando, subimos al colectivo, vamos a otro lado, caminamos, vamos a otro lado, entonces hasta que comemos. Bueno, cuando llegaron allá, ¿qué hicieron? ¿Qué fue lo primero que hicieron? La primera parada que nosotros hicimos fue hacia conocer lo que se llama Península Chucao, que es un lugar justamente en el cual hace embarcación entre el Lago Verde y el Lago Menéndez, lo cual en esta época del año no está tan en actividad con el turismo, pero bueno, es mejor para disfrutarlo nosotros los residentes. Se caminó todo lo que es la Península Chucao, viendo principalmente flora y fauna poco autóctona y del lugar, ¿no? Que son los que están resguardados por el Parque Nacional. Y después nosotros fuimos hacia la seccional Arrazanes, que es uno de los sectores que tiene el Parque Nacional, en el cual la guardaparque nos esperó, pero como veníamos bastante cansados por esta caminada, bueno, comimos primero, y después, bueno, ella nos dio una charla con respecto a todo lo que era el manejo del Parque Nacional, por qué estaba el Parque Nacional y cuándo se había creado, y bueno, y cuál era su objetivo principal de la existencia del parque, ¿no? También comentaba mucho algo que a nosotros, en particular a mí me asombró, yo no lo sabía, el Parque Nacional Los Alerces, todo el mundo... cree, bueno, alerce, ustedes saben que es un árbol, todo el mundo cree que está lleno de alerce, y bueno, no es así, o sea, las especies de alerce que quedan, que son árboles milenarios, son muy pocas las que quedan, y lo cual solamente nosotros creo que pasamos, la mayoría pasó por al lado de uno de ellos, y por muchas veces no leer los cartelitos, no supo que estaba frente a un alerce, ¿no? Pero todo el mundo creía que veía alerce, ¿sí? Bueno, Ariel recién nos comentaba sobre viajes también que se van a realizar con otros años del CEN48, pero antes vamos a escuchar la opinión de una alumna del CEN48 que participó del viaje y después Ariel nos sigue comentando. Compañera de segundo año, Laura Igor, que nos va a contar acerca de la salida del viaje de Los Alerces. Contame, Laura, ¿cómo le fue en el viaje de Los Alerces? Nos fue muy bien, por suerte estuvo el día muy lindo y... caminamos bastante, pero todos se portaron bien y por suerte salió todo bien. ¿Qué se quedó en plata? Hicimos el kiosquito en la escuela, rifas y venta de empanadas. Por suerte, todo nos dio resultado. La salida fue con los profesores, ¿no? Contanos, ¿cómo saltó todo este proyecto, todo? Sí, surgió por Nel Lombardo, que después invitó a tres profesores más. Y sí, ellos nos acompañaron. A los profes y sí, nos acompañaron en todo y por suerte la pasamos bien. ¿Quiénes fueron los profesores que asistieron al viaje? Nery Lombardo, Ariel González, Valeria Mudler y Ponce. Tuvieron los tres segundos años, ¿no? Sí, los tres. Al principio íbamos, pero después muchos fueron quedando atrás que ya no querían ir. Fuimos poco, pero la pasamos bien, que es lo más importante. Estuvo bueno el clima allá, la pasaron bien. Sí, hubo mucho sol, por suerte. Y sí, después tuvimos charlas con los guardaparques, que también fue muy importante para nosotros. Y después lo demás, muy lindo. O sea, me estás diciendo que las actividades fueron hablar con los guardaparques. ¿Y qué otras actividades hicieron allá? Recorrimos el sendero donde te muestra los árboles que están protegiendo el parque. Y después fuimos a hablar con el guardaparque, que nos explicó muchas cosas. Y fuimos a camping, que también estuvo muy bueno. ¿Y hasta qué hora estuvieron allá? El horario de salida y hasta qué hora estuvieron. De acá salimos 8:30 y de allá salimos tipo 6, y acá llegamos un poco tarde porque fuimos a dar un recorrido antes de venir directamente. Pasamos por Treves. Bueno, hoy estábamos escuchando a Laura, entonces la compañera del CEN48. Ariel nos comentaba que también tienen, como les dije antes, actividades organizadas para el año que viene y para este año con los chicos de los otros cursos. ¿Nos querés contar un poco? Sí, nosotros desde el área de geografía, tanto con Nelly, que somos los profes que tenemos la mayor cantidad de horas de primero a tercer año, se hizo, para que ustedes no sabían, al comienzo del año una actividad de integración con los primeros años, que se fue la totalidad de los chicos de primero. Fue una cuestión más que nada también de la interacción. Eso estuvo muy interesante porque, bueno, fuimos gran cantidad de profesores, que no me acuerdo si casi éramos 10, 12 profe, lo cual con los chicos de primer año es fundamental para establecer un vínculo con ellos, siempre de otra mirada, ¿no? Que como nosotros somos la parte de enfrente chocante, sino que podían meternos. Lo bueno que estuvo, que se realizó a principio de año, lo cual sirvió para integrarse, ¿no? Eso con primer año, que lo hicimos al comienzo. Y ahora con tercer año, que es un viaje que ya está estipulado, en el cual ustedes han participado, está el viaje a Isla Victoria, que se calcula realizarlo para la segunda semana de noviembre. Por una cuestión de tiempo, realización, también por organización de nuestro propio proyecto. Pero bueno, si se piensa hacer con tercer año, embarcarse en Isla Victoria y bueno, y a realizar otro. Y el año que viene nuevamente arrancar con los proyectos, siempre con de primero a tercer año. No es que dejemos de lado ni cuarto ni quinto, pero por ahí, por no estarnos nosotros, hay otros profes que tienen otros proyectos de otra índole en cuarto y quinto. Nosotros, por ahí nos alcanza de primero a tercero solamente. Bueno, muchísimas gracias Ariel por haber venido y felicitaciones, bueno, por el viaje, gracias. Logrado, y esperamos verlo pronto. Bueno, muchas gracias. Si te gusta andar en bici, el sábado 13 de noviembre se realizará una bicicleteada por el derecho a deporte y la educación pública. Partimos de Plaza Pagano y hasta el lado del pueblo no paramos. El 13 de noviembre. Sumate, la pegar la bici, comprate una, pedila, apretada. ¡Ahí está! Hacia Parque Nacional Lago Pela. Lo digo así, después me olvido. Acuérdate, no te olvides. Estamos 13 de noviembre. Paramos la bicicleta, partimos de Plaza Pagano y hasta Lago Pueblo no paramos. Por el derecho a deporte y la educación pública. mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como un fuego me quema por dentro. Pásame el matafuego, que el incendio está cerca y no voy a quemarme sin antes pelear. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego quema por dentro. Fuego, fuego, fuego, fuego. Siempre con vos. Acordate que podés escucharnos todos los sábados a las 10 de la mañana en vivo o la repetición del programa a las 7 y media de la tarde. Y para más información, entra a www.radiolanegra.com.ar o si no, manda un mensaje a radiolanegra@gmail.com. También podés comunicarte al teléfono 4557-16. Los temas que trataremos en el programa del sábado serán... La nueva información de las tomas de tierra, de Corrientes y Madera. Yo sobre los deportes locales. También hablaremos sobre informaciones escolares con un invitado especial. Trataremos el conflicto con los directivos de la escuela de Turén. Los estudiantes también tenemos voz. Un programa de y para los estudiantes. Bueno, recién estábamos escuchando el tema Fuego Intoxicados y mientras lo escuchábamos surgieron algunos temas que se nos puede comentar. Me quedé un rato. Se quedó Ariel. Ah, me abren el micrófono ahí. Bueno, Ariel, sigo. El otro día invitamos a Flavia, la vicedirectora de del CEN 48, y nos comentaba unos temas que para nosotros son importantes. Ustedes, los profesores, ¿cómo toman esto de que surjan materiales y cosas para que puedan trabajar? Vos haces referencia al tema de la informática. Sí, de las notas. Que van a llegar a la escuela. Sí, es un aprendizaje tanto para los chicos como para nosotros también. Tanto desde el punto de vista de aprender a utilizar, si bien sabemos manejo de computadora o por ahí porque tenemos otra computadora, otra cosa diferente es volcar esa tecnología al aprendizaje de los chicos, no los alumnos. Lo cual pareciera que fuera algo sencillo, pero va a llevar también su tiempo de acostumbramiento entre todos, ¿no? Entre la comunidad educativa. Lo bueno, es que sí, que es un material que va a llegar, es algo que a los chicos se le va a dar, y que también había surgido, lo diría, ayer justamente en un curso me mostraban un artículo de diario, que estaba la confusión entre si realmente se le iban a dar a los chicos, y en su momento el Ministerio de Educación de Río Negro pedía que quedaran en la escuela. Pero yo en particular tengo entendido que el objetivo principal es que el chico se lleve esa herramienta a la casa y lo pueda utilizar en su casa mismo. Yo he visto esta experiencia en otros países, en Uruguay por ejemplo, en lo cual los chicos se lo llevan y el manejo también porque es una cuestión de responsabilidad y dejar al chico, mira, esto es tuyo, te tenés para trabajarlo vos y bueno, vos tendrás que también dedicarte a cuidarlo y a mantenerlo. ¿Sí? Porque muchas veces se piensa en la parte negativa de esto, no, lo va a romper, lo va a hacer tal cosa, ¿no? Y la idea es pensar en lo positivo, ¿no? En lo cual es la utilidad que el chico le puede dar verdaderamente. Pero vuelvo a aclararte que para nosotros también es un aprendizaje y tiene que ser un aprendizaje importante. Recién nos hablabas de los chicos. ¿Cómo ves las, los chicos cuando se enteraron de esta noticia? Bien, de parte de los chicos, una alegría, porque no sé bien que estamos hablando de una netbook. Todo el mundo pensa, no sé, por ahí, algunos chicos inclusive de los primeros años preguntaban como que si era algo de juguete, que algo realmente, o si era una netbook realmente. Bueno, se mostraba imágenes de cómo eran, nosotros todavía no tenemos una en particular para mostrar, pero bueno, que sí, que tenía, ellos preguntaban, todo el mundo preguntaba casi lo mismo, ¿no? Si tenían, qué programas tenía, bueno, si iba a tener conexión a internet, si no tenía conexión a internet, bueno, si la escuela estaba preparada para tener internet para una gran cantidad de máquinas, pues imagínense que por aula vas a ver alrededor de 20 máquinas, más sumada la máquina del profesor. Bueno, ¿cómo de la asignatura? Ellos preguntaban, por ejemplo, geografía, que tiene programas especiales para geografía. Nosotros tenemos entendido también que las máquinas tenían, explicábamos a ellos, abierto un canal de televisión, que es el canal Encuentro, lo cual esto también motivaba a ellos a estar enterados, ¿no? Bueno, ¿en la escuela tienen alguien, alguna persona que pueda ayudar a los chicos también a capacitarse para poder utilizar bien las máquinas? Sí, de por sí yo en esto rescato el papel de Walter Luna, que es el que está a cargo de informática en el 148, y no conozco a los otros profes que están en otras escuelas, pero ya de por sí hace un trabajo interesante con los chicos, y la sala de computación se ha convertido en algo que los chicos concurren y libremente, no es algo que sea muy estructurado, lo cual ellos pueden utilizar siempre y cuando también él en esto le aplica lo que él sabe, que eso, bueno, también los chicos son mucho más hábiles para aprender las cuestiones tecnológicas que nosotros los grandes, ¿no? Que bueno, también esto lo aclara, mucha resistencia no hay, todos estamos expectantes a ver qué va a pasar, y además es algo nuevo, no hay que tomarlo como algo malo, sino como algo nuevo que se puede trabajar y que sea positivo para todos también. Bueno, el otro día también con Flavia tratábamos la noticia del nuevo edificio. Uh-huh. Los profesores y los alumnos, ¿cómo se vive en la escuela la situación de que van a tener un edificio propio y que ya no va a estar más dividido la escuela en dos partes? Sí, por lo visto es un hecho concreto esto que vos mencionás, Rocío, el tema del edificio propio, porque el día miércoles salió el folleto de Foco Educativo. Lo cual, Foco Educativo, no sé si saben, es el periódico que saca la provincia del Ministerio de Educación de la provincia de Río Negro. Si lo saca, lo distribuye en forma gratuita con los diarios de circulación provincial, en este caso el diario Río Negro. O sea que las personas que compran el diario, viene este Foco Educativo. Si bien tiene un montón de publicidad a favor del gobierno, traía lo que se iba a hacer, y dentro de la licitación estaba, para el 28 de octubre, estaba la licitación del 148. La licitación como previa, es decir, a qué empresa se le va a adjudicar la construcción del 148. El lugar, no se olvide usted que ya está destinado, y bueno, y esto también reconocer el rol que jugaron los chicos. Nosotros hace menos de un mes, si mal no recuerdo, estuvimos presente en una reunión con gente del Ministerio, lo cual había sido convocado por el Centro Estudiante, de no solamente del 148, sino que de la Escuela Pública de Bolsón, lo cual llevó que ellos se presentaran espontáneamente. Si ustedes recuerdan, nosotros desde el cuerpo docente hemos venido haciendo nota, pedido, y muchas veces no se nos había contestado. Pero parece que cuando se mueven los chicos, se logran cosas importantes, porque vinieron, mostraron los planos, todo que había ya, o sea que parece que es un hecho concreto, lo cual le pone muy contento, ¿no? Se unificaría una escuela, tendríamos una situación de pertenencia también a la escuela, que ya no estamos como en un edificio prestado, sino que tenemos nuestro propio edificio, tanto para la docente, que creo que para los alumnos también va a ser. ¿Dificulta la actividad, o sea, las actividades a realizarse, o el estudio, el de tener que tener a la escuela separada en dos edificios, sí, para poder realizar actividades en conjunto? Sí, tal cual. Nosotros vimos esto en la jornada que se hizo la escuela para el Día del Estudiante, que fueron los días, creo que 19, 20, 21, o los días posteriores, en los cuales, si bien muchos de los chicos de la mañana venían a participar a la tarde, hubiera estado bueno también que más chicos hubieran participado a la tarde, como que fuera una sola escuela. En esa situación dificulta, fue una cuestión de contraturno también dificulta. Nosotros desde el punto de vista de aprendizaje, los profes que trabajan a la mañana y a la tarde, muchas veces no nos conocemos, normalmente yo trabajo a la tarde en el 148, y hay profes que trabajan en la mañana que no los conozco. Pero bueno, esto también hace que las relaciones no sean tan fluidas. Pero sí, dificulta bastante, sí. Bueno, ¿vos crees que desde la dirección sale ahí apoyo para los chicos y para las actividades que quieran emprender los chicos? Sí, nosotros esto lo hemos hablado en otras ocasiones, tanto con Flavia, con Elvesia, y siempre hemos notado esto, que bueno, queremos hacer tal cosa, bueno, vayan para adelante. No puedo responder si los chicos se sienten acompañados o no, pues sabremos dárselo a ustedes mismos, pueden opinar. Pero nosotros, desde el punto de vista de los docentes, sí, queremos hacer tal cosa y siempre está la buena predisposición, bueno, vamos a ver cómo lo logramos. Casi siempre corremos con un factor que, para todo lo que queremos hacer, como son actividades extraescolares, la mayoría de ellas requieren un presupuesto y bueno, y que la escuela no lo tiene por una cuestión de que no están. Pero sí, nosotros sentimos el acompañamiento de Flavia y de Besia, y bueno, vuelvo a aclarar que, como función de esto, de que siempre nos sentimos acompañados. Bueno, Ariel, quédate un rato más con nosotros, ahora vamos a escuchar un tema musical y volvemos enseguida. Andaba haciendo dedo por ahí cuando llegaste con el chip. Decidiste para nunca, me podía imaginar con quién me iba a encontrar. Una prima lejana, qué fuerte te pusiste. Yo no sé qué comiste. Ahora que te veo bien, ya no me quiero bajar. Fuimos a la playa con el auto y manejaste un largo rato. Hasta cerca del faro, luego me dijiste que vos más ya no traías y podías. Así no me molestaba. Somos primos y que más ya nos trajimos. Todos los buenos amigos nos podemos desnudar. La piel se le va a quemar. Solo las olas te tapan. Llegaste con el mar. Como la arena con el viento. Como disimular mi excitación. Como bajarme el pantalón. Para quedar como vos. Y qué problema no te des. Para mostrar tu desnudez. Se me para el corazón. Me estás sintiendo sola. Me llamas con las manos. Con el amigo parado. Voy corriendo hacia el mar. Llevas el mar. Solo las olas te tapan. Llegaste con el mar. Como la arena con el viento. www.radiolanegra.com o a contacto radiolanegra@gmail.com o también puedes comunicarte al teléfono 455710. Bueno, ahí estábamos escuchando Prima Lejana de Los Auténticos Decadentes. Bueno, Ariel González, ahora sí ya se tiene que ir. Muchísimas gracias de vuelta, bueno, por habernos acompañado. Y una pregunta que queremos hacerte en particular, y es para que te juegues, ¿no? ¿Cuál crees que es el mejor colegio que tiene el Bolsón? Y después me cuelgan el otro colegio que trabajo. Yo trabajo en 6 escuelas como un rol docente. No, pero y acá estamos, claro, de docente, claro, acá estamos de todas las escuelas, ¿no? Está bien, muy bien, así que no, pero yo trabajo y tengo la mayor cantidad de horas, y con lo cual me siento mucho más cercano con el CEN 48, lo cual es todo, por más que... Pero se merece un aplauso por lo que dijo. Mañana no me recibe otra escuela. No, y otra cosa que quería decir antes de retirarme es que, bueno, los felicito a ustedes por estar trabajando y que este proyecto, tanto de que ha acompañado de Luis y de Rafael, que están adelante con ustedes también, bueno, felicitarlo porque me parece que algo que cuando ustedes quieren hacer lo pueden, lo logran, y bueno, de esta manera se hacen cosas, ¿no? Importante. Y bueno, una futura locutora, que es profe de educación física, locutora. Pero bueno, la verdad que muchas gracias. Ah, está bien. Muchas gracias por invitarme. No, gracias a vos. Bueno, también le mandamos y aprovechamos para mandarle un saludo a Jessica Pérez, que hoy no pudo venir, y a Luis Lucero, nuestro profesor, que bueno, seguro nos deben estar escuchando, así que un beso grande para ellos. Ahora seguimos con el programa, estamos acá con Rodrigo y Gabriel, que nos van a contar un poco de las actividades deportivas que se realizaron en estos días. Bueno, hubo en el torneo en Cholila, en el torneo en Cholila que dijimos que íbamos a jugar el domingo, jugamos un torneo en Cholila el domingo, lo auspiciamos el sábado pasado. Hubo 5 equipos, por Bolsón hubo 2 equipos, por Esquel 1, y Lago Pueblo y Cholila tuvieron cada uno su respectivo equipo. Bolsón, uno de los equipos de Bolsón quedó primero, después quedó Esquel, tercero otro equipo de Bolsón, cuarto puesto Cholila, y quinto puesto Lago Pueblo. El goleador fue Luis Lucero y Cristian Lenzel con 52 puntos, y Jeremías Red quedó segundo con 49 puntos. Y bueno, ¿te gustó? ¿Cómo la pasaste vos? Bueno, fue una experiencia muy linda, no, nunca me imaginé llegar a jugar con la primera de Bolsón, y no, estuvo muy bueno, espero que se repita. Bueno, nos contaron que hiciste, que fuiste uno de los chicos que metió 17 tantos, que 21. son 21 más todavía, que es es para tenerlo en consideración. ¿Cómo viste el partido? ¿Veías a los equipos difíciles para competir contra ellos o creías que era un partido fácil de ganar? Ningún partido es fácil, eran difíciles, pero hay que tenerse confianza y sí, claro, poner todo en la cancha. Igual estuvo muy copado, fue buena onda casi todos los equipos, salvo algunas peleas que en realidad surgen siempre peleas, pero igual después veías si estaban charlando después, inclusive también. Lo loco fue que igual peleas severas no hubo, y eso que era de primera y el reloj no andaba muy bien, que digamos. Fui el único que me enojé porque el reloj no andaba. Y todo lo más copado fue por ejemplo que había buena onda entre todos los equipos, y después capaz que en medio de la cancha te peleabas, te codeabas, así te hacías bosta contra todos, y después salías y te quedabas charlando y te arreglabas todo lo más bien. Bueno, ¿a vos qué te pareció? A mí me pareció que eso fue mortal. Sí, muy bueno, es más como nos incluyeron al grupo los mayores y todo eso, porque... Sí, es verdad, porque... Bueno, nos contaron que el torneo se realizó en Cholila, ¿no? ¿Cómo hicieron para llegar hasta allá? ¿Viajaron en autos particulares o juntaron plata o algo por el estilo? Bueno, movimos en autos particulares. Bueno, a mí en general nos llevaron los padres de un amigo. A la vuelta volvimos con el profe, no teníamos en qué volver. Y todos nos arreglamos en qué ir y la pasamos re bien. ¿Se quedaron todo el día allá? Sí, salimos de acá a las 8:30 de la mañana y pues volvimos a las 10:30. Exactamente, nos dijeron, tienen que estar ahí a las 10, pero bueno, llegaron como 10:30, abrí el gimnasio. Eso fue una contra, pero igual estuvo ocupado. Nosotros 10:20 ya estábamos. Claro, estábamos 10:20, así diciendo, bueno, vamos a tirar al aro, pero el gimnasio abrió un poco después, pero bueno, no fue nada. Bueno, fueron puntuales. ¿Comieron todos juntos? ¿Cómo fue esa experiencia de estar todos ahí juntos con los otros equipos? No, nosotros nos separamos. No, o sea, nos juntamos el equipo, todos los de la escuela de básquet, y nos fuimos a comer a un lado, y todos los equipos nos comían juntos. O sea, si se formaban grupos y comían, algunos ni siquiera almorzaron. No, pues, todo bueno. ¿Y la entrega de trofeos? ¿Vieron el trofeo ya? ¿Las medallas le dieron? A mí me gustó el trofeito grandote que me gané, que nos ganamos lo del primer puesto. Pero no, nos tuvimos que ir un ratito antes, pero igual vimos los trofeos. Pues uno muy, muy, muy grandote para el primer puesto, que lo ganamos nosotros. Para aquel uno un poquito más chiquito y para tercer puesto fue uno muy chiquitito. Pero estuvo copado igual. Bueno, cuéntenos, ¿dónde piensan dejar ese trofeo tan grande? Como dicen ustedes, ¿tienen espacio por ahí en alguna parte? Sí, el trofeo lo vamos a traer acá a la radio, sí. Y todo lo que ganemos va a venir para acá. Los dos trofeos, porque Rafael Regat estuvo en Bolsón 1, que quedó tercero. Y yo estuve en Bolsón 2, que quedó primero, así que tenemos dos trofeos para traer. Bueno, chicos, hoy tienen entrenamiento, ¿no? ¿A qué horarios entrenan? Bueno, nosotros entrenamos a las 6:30, de 6:30 a 8, pero antes de nosotros entrenan las mujeres, que entrenan desde las 5 hasta las 6:30. Y bueno, sí. Para llegar a un primer lugar, un segundo puesto, tercer puesto de los equipos de acá de Bolsón, ¿cómo es su entrenamiento? ¿Qué hacen en el entrenamiento? Entreno. Últimamente no estamos entrenando mucho, solo nos hacen hacer tiro al aro y después partido. Claro, estamos practicando mucho tiro al aro, nos falta más bien eso. Más que lo que quiere el profe es que maduremos como equipo. Claro. Igual hoy un par de chicos se van a ir de campamento, así que vamos a hacer poco, y más yo que estoy, el Cholila me lesioné, así que no vamos a hacer poquito y en el entrenamiento. Pero igual va a estar copado, así que cualquiera que le guste el básquet, por más que sea un poco más grande de 18 años, igual puede ir, está invitado. ¿Cuántos chicos fueron al viaje de Cholila? 2 meses. 8 chicos. Éramos, sí. 8 chicos y el profesor. Sí. ¿Todos los chicos participaron o alguno por algo especial no quiso jugar? No, jugamos todos, aunque nos fuimos, aunque no estábamos todos en el mismo equipo. Por ejemplo, los Messi y yo estuvimos en el equipo de Bolsón 2. Rodrigo estuvo en el equipo de Bolsón 1. Federico, que es nuestro, el que maneja nuestras máquinas, y el hermano estuvieron en el equipo del Lago Pueblo. Pues igual, jugamos todos. Bueno, otras actividades, Gabriel, ¿tenías para comentarnos algo de lo que fue el handball femenino? Y hasta ahora lo único que pude recaudar fue que el equipo de handball de Bolsón quedó segundo. Y nada, que se jugaron muy bien. O nada más, hasta ahora no conseguí nada porque la chica que venía a jugar a explicar conmigo está castigada por sacarse un 4 en geografía. Así que vamos bien. Bueno, entonces vamos a escuchar un tema musical. Si te gusta andar en bici, el sábado 13 de noviembre se realizará una bicicleteada por el derecho al deporte y la educación pública. Partimos de Plaza Pagano y hasta el Lago Pueblo no paramos. 13 de noviembre. Sumate, apretá la bici, comprate una, pedila, apretada. Ahí está. Hacia Parque Nacional Lago Pueblo. No, no, no, no, no, es que lo digo así, después me olvido. Acuérdate, no te olvides. Estamos 13 de noviembre. Paramos la bicicleta, partimos de Plaza Pagano y hasta Lago Pueblo no paramos. Por el derecho de deporte y la educación pública. Siendo un week en el other a mí, tenía urgencia de hablar con el man. Caminé porque pinche mi van, vi una mina de la que soy fan. Una que sale por el canal Sony, en una serie que está con un pony. Y en mi casa del barrio Marconi, me la veo tomándome un Johnny. Acabé pero me chofí, porque el programa era MTV. Así un spot de carefree, y un chingo de los jeans Lee. Le dije a mi mente al rock, pero quedó en estado de shock. En una hoja de blog, que era más fea que el señor Spock. Y que se rellena su cien, con carne, beef y choumien. Y a pesar de que usa Chanel, que me encontré con alta de Shell. El security se puso heavy, era malo pero estaba leve. Y me tiró desde la limusine, y me loco un vaso con jean. Porque me cuesta tanto llegar de la calle que de The Flash. Cuando las niñas fumando hash, escuchaban trash y The Clash. Cuando se tomaba más Splash, y con una vez en un vernissage. No hay nada que desmenage, se lo dijeron por 10 pesos cash. Hace momento los tres sumenage. De los nervios me vi un geek, en el fondo siempre fui un freak. Juego con Jeff Kerovic, pero me pareció un poco chic. Que danzaran por una cruz, con un nerd de media de blues. Que le pintó los labios con rouge, se le cogí su t-shirt de blues. que me cuesta tanto llegar. Era happy hour en el cabaret, era fashion y teníamos que como un pub cool y con el dueño es de Liverpool. Y después de un breve impacto entré a ver un show con flip de un master que tocaba jazz. Empezar en el bypass y hablarme un hombre de OK. Que el Bonnie a play le costaba el Big Mac y tu pack, el Big Mac y tomaba Bostad, gritó escupiendo un snack, el master hace playback, le explicaron como hacía Jack, sin poder terminar su cognac, pero cayeron de su penthouse, un guión, un teclado y un mouse, sin recorrido por el estrés, perdí en un centro de express, que me inventan los cerdos y diez, es en el libro de Herman Hess, soy un loser como Boy Scout, y de la vida me dejo real. Me cuesta tanto llegar. Avanzo y es Alma Joven por la 104.7. Para más información entra a www.radiolanegra.com o a contacto radiolanegra@gmail.com. O también puedes comunicarte al teléfono 455710. Bueno, ahora sí vamos con algunos saludos. A Sabrina y a Gonzalo de Córdoba Capital, a Edgardo y Gabriela de Catriel, provincia de Neuquén, a Marcelo de San Antonio Este. Un saludo para Yaldir y Charo Lestey, que nos deben estar escuchando, y para su mamá Marina Lestey. Y a todas nuestras familias que nos apoyan en nuestros proyectos. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros al teléfono 455710. Seguro que ya lo oías, la tierra está vibrando con distinta melodía. Ni dioses locos de furia, ni demonios vengativos, ni naves extraterrestres, ni algún cometa perdido. La historia es mucho más clara y tiene también sentido. La tierra se está quitando de encima al peor enemigo. Vienen los cuatro jinetes, cabalgando vienen, digo. Agua, tierra, fuego y aire, vienen de tu propio ombligo. Cosas de la civilización. Cosas de la civilización. El camino es complicado, quizá como nunca ha sido. Anoche soñé con Manu y esta melodía cantaba. Alguien encendía un asado, alguien de lejos llegaba. Y si viene un río gris que separa al mundo en dos, quisiera quedarte en mis volado pena que vos. Y si viene un río gris que separa al mundo, no quisiera quedarte en mí, por adorera que vos. Cosas de la civilización. Cosas de la civilización. Un nuevo desierto, un nuevo. Vichita va bene, si tu la parla mi è americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come te viene in cave di I love you. Americano. gusta andar en bici, el sábado 13 de noviembre se realizará una bicicleteada. Perfecto. Por el derecho de deporte y la educación pública. Partimos de Plaza Pagano y hasta Lago Pueblo no paramos. El 13 de noviembre. Sumate, pega la bici, cómprate una, pedila, prestada. Ahí está. Hacia el Parque Nacional Lago Pueblo. Es que lo digo así, después me olvido. Acuérdate, no te olvides. Sábado 13 de noviembre. Paramos la bicicleteada, partimos de Plaza Pagano y hasta Lago Pueblo no paramos. Por el derecho de deporte y la educación pública. Bueno, estábamos escuchando Panamericano, que se lo dedicamos a Jessica, que le encanta ese tema, y ahora sí, te recordamos. Rodrigo, ¿tenés algo para recordarnos? Sí, que esta tarde a las 6:30 se va a rifar la... Bueno, no sé si alguien habrá comprado numeritos para beneficio de la escuela, que hoy a las 6:30 de la tarde se va a rifar en el gimnasio. Bueno, así que vayan, ya está la torta hecha, está todo preparado, así que si tienen sus numeritos, acérquense con el comprobante y vayan, los esperamos. Ahora sí, seguimos con nuestro programa y nos toca una noticia bastante fuerte de tratar. Es el tema de los estudiantes y el reclamo que hacen los chicos del Puyén con respecto a sus directivos. ¿Brian? Bueno, alumno de la escuela secundaria 774, distantes 40 kilómetros al sur, siguen con medidas de fuerza y pidieron la renuncia del rector Marcelo García, al que acusan de maltratos físicos y verbales. Voceros del grupo de estudiantes detallaron que durante el horario escolar cierran las puertas de los baños con llave y el rector acostumbra pasar a darnos palmadas o cachetazos a modo de juego, lo que interpretaron como falta de respeto. También los chicos nos contaban que si ellos respondían de modo similar, enseguida los sancionaban y que ellos sentían que los directivos querían imponerles miedo y que los trataban como quieren. Como haciéndolos sentir personas inferiores. También los chicos comentaban que los directivos le decían que eran poco solidarios y que hace años que esta situación ocurre. También ayer, el día 15, se realizó una reunión del Consejo de Convivencia para ver y encontrar alguna solución a este tema que realmente es preocupante. Bueno, chicos, ¿ustedes qué piensan de esto con respecto al trato que deben dar los directivos? No, que, bueno, debería ser desde otro punto de vista, ¿no? Tendría que... Bueno, para mí es una falta de respeto y más que nada un directivo tendría que dar el ejemplo porque uno a la escuela supuestamente va a aprender y... No puede ser tratado así. Y esa es mi opinión. Bueno, nos hubiera gustado tener la palabra también de los directivos, pero no nos pudimos comunicar con ellos, así que vamos a debatir entre nosotros un poco esta situación. Evelyn, ¿vos qué opinás al respecto del maltrato que puede surgir entre directivos y alumnos? Y nada, yo creo que no está bien por lo que está escrito, por lo que dice, creo que no está bien porque nosotros no tratamos a los directivos ni a los profesores así de esa manera. Así que supongo que tendría que haber un respeto mutuo. ¿Y vos, Brian, qué pensás? Y bueno, qué sé yo, los directivos tienen que dar una imagen respetuosa y todo, dar el ejemplo, y para que anden maltratando como que no queda bien. Bueno, si es que es así, no sabemos cuál es la verdadera, o sea, no sabemos exactamente qué es lo que está pasando. Bueno, le prometemos que para el próximo programa vamos a tener más información, ya que tenemos una fuente especial en el lugar. Así que el próximo programa le contaremos bien todo esto y podremos explicarle realmente cuál fue la solución que se dio y por qué comenzó el conflicto, porque en este momento no tenemos mucha idea de lo que está pasando. Vamos a un tema musical. Alma Joven por la 104.7. Para más información entra a www.radiolanegra.com o a contacto radiolanegra@gmail.com. O también puedes comunicarte al teléfono 455710. No me siento mal, no tengo energía. ¿Cómo llegué hasta acá? no tengo armonía. No percibo si no estás. Estábamos escuchando una triste melodía y no te va a gustar. Ahora seguimos con lo que es el programa. Bueno, nos encontramos con Solana Valle, que nos va a contar un poco sobre la situación que está ocurriendo en el barrio Primavera con respecto a la toma de tierras. Bueno, hay nuevos conflictos entre vecinos y los usurpantes del barrio Primavera. Bueno, este tema que se está yendo a mayores, en esta semana se presentó Gendarmería, le hice una entrevista, bueno, a una vecina de este barrio que nos comentó lo ocurrido en esta semana. Bueno, entonces escuchamos la entrevista que realizó a una vecina del barrio Primavera. Bueno, estamos con una vecina del barrio Primavera, ella nos va a contar más o menos la situación de esta semana, que ha ocurrido conflictos en este barrio. ¿Nos podría contar más o menos? Bueno, hola, buenas tardes. Yo estoy con los chicos acá del barrio Primavera, con los que juegan al fútbol, son todos chicos, y bueno, en este momento te digo, mira, que pasó que el día anterior pusimos, armamos la canchita y lo que es la canchita del lo que queda del barrio Primavera, tratamos de armarla y pedimos permiso a uno de los vecinos que estaba, tenía una carpita nada más el día anterior, y nos dijo que sí, vamos a poner de correrla para que los chicos puedan entrenar. Entonces fuimos y corrimos, al día anterior fuimos a preparar todo para que los chicos entrenen, porque están entrenando allá en la cancha de aviación. Entonces preparamos todo, estamos los chicos para entrenar, y llegó este señor que el día anterior nos había dado permiso, nos empezó a lamentablemente a putear, a ofender, a amenazar hasta de muerte, y cosa que nos extrañó porque el día anterior nosotros pedimos autorización a él y el lugar es la cancha, o sea, de los chicos, un espacio re chiquito ocupamos, no es que le sacamos el terreno a nadie ni nada, pero estaban entrando los chicos y se empezó a putear y a faltar respeto, y lo lamentable es que quiso hasta pegar y empezar a ofender a los chicos también. Las señoras de ahí empezaron a insulto a los chicos que tenía 8 años, 5 años, no tiene sentido. A lo que estamos llegando es grave. Y Y bueno, y se llegó al acuerdo, bueno, de que ahora no se va a ir más a entrenar ahí hasta que se solucione todo esto, porque lamentablemente es como que pensamos que no molestaba que los chicos entrenen, porque es un espacio de ellos igual. Y a través de esto, ¿hubo presencia policial? No quisimos hacer, o sea, no quisimos molestar más tanto, a pesar de seguir creando problemas, porque es crear más problemas entre la necesidad de los chicos y la necesidad de la gente que realmente necesita, porque lamentablemente ahí hay gente que necesita y hay gente que no necesita, porque hay gente que ha tenido terreno, lo ha vendido, y lamentablemente hay gente que realmente lo necesita, pero hay chicos que también está la necesidad de hacer deporte, que es sano, que es una fuente para inspirar a los chicos, que gasten energía, cosas que no anden en algo malo, ¿no? Incluso los chicos de Trapito entrenaban ahí, que ahora están entrenando en frente de Calixto. Y bueno, de ahora nosotros determinamos no ir a molestar ahí, porque es como que, como está todo en manos del juez federal, todo ya, entonces no vamos a molestar ahí para que tampoco haya inconveniente para los chicos. Y hubo presencia de gendarmería, ¿no me podrías contar toda esa movida más o menos un poco? Sí, llegó gendarmería porque fue mandado por el fiscal juez de Bariloche, que tiene la causa, que bueno, se llegó al momento que vinieron a hacer tipo un censo para ver toda la gente que estaba ahí, se agendó a todos, se anotó a todos los que estaban ahí, y eso va a Fiscalía de Bariloche. Como es tierra nacional, eso tarde o temprano tienen que salir. Tienen que hacer el censo y llaman a uno por uno y se los cita a gendarmería, y ahí les informan que esas tierras son nacionales y que tienen tal y tal fecha para salir. Y de ahí, bueno, eso ya es todo en manos de la justicia, porque nosotros lamentablemente no estamos peleando entre vecinos, y creo que ya no sirve esto, porque la necesidad no se puede jugar con la necesidad de la gente ni con la necesidad de los chicos, pero acá el problema es que te da pena que hay gente que realmente necesita y que va a tener que dejar lugar, porque ya está decretado, ya es de tiempo y nada más. ¿Y dónde están entrenando ahora los chiquitos, los que entrenaban actualmente ahí más o menos? Y bueno, había equipos de mujeres entrenando, había equipos de como te dije, de Trapito, que es de la Liga de Trapito, de Arrayane, y venían un grupo a entrenar ahí, a jugar, todo. Y ahora los chicos están entrenando en la cancha de aviación, que es una lástima, porque te da pena eso, porque si vos te das cuenta, está la necesidad de los chicos y la necesidad de la gente, y no sabes qué hacer, porque yo creo que hoy en día, para tomar un lugar, la gente tiene que concientizarse a la vez. Está bien que están en necesidad, pero hay que concientizarse un poco de qué lugar van a tomar. Yo no estoy en contra de que tomen, porque tampoco lo veo malo ni lo veo bien, pero bueno, pero que vean qué es lo que van a hacer la gente, porque la ansiedad está, lamentablemente, pero la ansiedad los chicos y el futuro los chicos, yo creo que es también implementarles el deporte, la salud. No que anden toqueando por ahí en las calles o en las esquinas, gastando su energía en hacer cosas que no deben. Ahora esperamos una respuesta, ¿no? Sí, ahora la semana que viene ya tenemos, a ver si va a ver que si sí, fiscal ya va a ir teniendo una respuesta, y yo creo que es favorable para la gente del barrio, que va a estar ahí, del barrio Primavera, porque va a tener su canchita y va a tener su plaza. Bueno, fueron las palabras de una vecina que nos comentó lo que ocurrió en la semana. Ahora sí, seguimos con otro tema. Esperamos que se solucionen todos esta situación que está ocurriendo en el barrio Primavera, y ojalá todos puedan encontrar una solución favorable para ambas partes del problema, ¿no? Bueno, ahora seguimos con Rodrigo Arriagada, que nos va a comentar un poco lo que es la historia de nuestra escuela de básquet. Como ustedes saben, la mayoría de los chicos que participamos del Alma Joven somos integrantes del club o el grupo Luceras, que es un grupo como... Bueno, Rodrigo, ¿querés comentarnos cómo se creó un poco? Bueno, esto de básquet comenzó hace 3 años cuando conocimos a Luis Lucero, que era nuestro profesor de historia. Él nos empezó a contar que él jugaba al básquet. Él jugaba al básquet y bueno, ahí habían un par de chicos que jugaban, ya iban al gimnasio municipal. y él intentó pedir las horas ahí para dar clase gratis, pero como ahí cobran, no se pudo. Así que pidió una hora el fin de semana y de ahí comenzó todo. Era, primero estábamos compartidos con las chicas, después se logró pedir una hora más y nos dividimos una hora las mujeres y después nosotros. Y después, ese, para el fin de semana que viene vamos a preparar algo más concreto para contar. Bueno, como ustedes saben, la escuelita es todo lo, el dinero que recaudamos y todo es generación nuestra, es del esfuerzo de los chicos, de Luis, de todas las personas que nos ayudan. Así que, bueno, como dijo Rodrigo, el próximo programa le contaremos completa la historita de la escuela de básquet. Así que, bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que les haya gustado el programa. Y tenemos pendientes las noticias del Puyén, sobre la escuela del Puyén y sobre la escuelita de básquet. Así que escúchenos el próximo sábado. Y acuérdense de la repetición del programa el miércoles a las 7:30. Muchísimas gracias. En el cierre del programa aprovechamos para despedirnos completamente y enviarles saludos a todos nuestros familiares y sobre todo desearle un muy feliz día a todas las mamás que nos están escuchando y a nuestras mamás que nos rebancan, así que un beso grandote para ella, a Virginia que nos viene a cebar mates y que está acá también con sus nenes, así que también un muy feliz día para ella, a Jessy, a Gabriel y a Federico Buencheque que están ahí en los controles, a Rafael también por supuesto, muchísimas gracias. Rodrigo, saludos. Bueno, un saludo para mi mamá y que me disculpe que mañana no voy a poder estar porque voy a ir de campamento, pero espero que la pase de la mejor en su día. Y otro saludo para Camilo Gautier, que dijo que me iba a escuchar y espero que me esté escuchando. ¿Eve? No. Bueno, yo también un saludo para mi mamá que me está escuchando y para Mata, che, nadie se acuerda de él. Pidió que le mande saludos, así que un saludo para Mata y nada. ¿Sol? Un saludo a mi mamá que a pesar de todo la requiero y la rebanco. Y bueno, un saludo también para mis compañeros del curso que nos deben estar escuchando. Bueno, yo también un saludo grandotísimo para mi mamá y para todas las mamás que nos escuchan. Ahora sí nos despedimos y acuérdense de escucharnos. Nosotros no nos olvidamos de ustedes, así que no se olviden de nosotros.